Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Los alumnos de la Escuela de Formación del Talento se presentarán el 22 y 23 de agosto próximos en la Casa de la Cultura, núcleo de Tungurahua. Los estudiantes dirigidos por la maestra Verónica Ramírez culminarán de esta manera un nuevo año de estudios en la academia. Los chicos, cuyas edades van desde los 4 años hasta la adolescencia, interpretarán obras académicas universales y nacionales escritas para piano, violín y guitarra. Internacionales. Guerrero, México. Con 500 años de historia, la comunidad afrodescendiente de Cuajinicuilapa, en el estado mexicano de Guerrero, se esfuerza hoy en día por mantener su cultura y tradiciones. Esta comunidad, considerada como la perla de los negros y la pequeña África, fue fundada por indígenas. A la llegada de los negros, los indígenas decidieron huir hacia las zonas altas. Cuajinicuilapa quedó abandonada y fue refundada por los negros, quienes empezaron a llamarla Cuigla. Los afrodescendientes de esa comunidad han sido reconocidos por su cultura y se han dado a conocer por sus danzas a nivel nacional e internacional. En 2002, la Cámara de Diputados de México reconoció el aporte artístico y el acervo cultural que la cultura afroamericana de Cuajinicuilapa representa para el país. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.